Dice más o menos así. Si algún día podemos ir a Tinelli, viste, lo vamos a descansar a Miguel, el de las mamas gratis. Nosotros somos los damas gratis. Y si viene, le voy a decir: mi corazón, necesito un marcapaso. Como me viene a descansar ese payaso y quiere que descanse con él. Vení, chupala, Miguel. Yo tengo mi grupo, los damas gratis. Y ese Gil que la mama. Yo no me canso y todo este tiempo lo descanso. Miguel del Ser, vení, vestite de mujer, ponete la peluca y...